Una vez más, sigue la cumbia, sigue el sabor, sigue la luna con gato. Busqué la forma de enamorarme de ti. Soñaste conmigo, si no quisiera hacerte sufrir. Ahora que he decidido estar a tu lado, te pido entiéndeme a mí. Me estoy acostumbrando a quererte como te prometí. ¿Dónde duerme de día la luna? ¿Dónde se junta el mar y la lluvia? Me enseñas el sendero que lleva hacia tu corazón. No se puede querer con locura, en un día no se llega a la luna. El amor que esperabas, mi vida, con tiempo llegará. Para no herir tu corazón y que no llores, decidí quedarme. Así aprender a amarte con el tiempo, mi vida, mis sueños brindarte. Para no herir tu corazón y que no llores, decidí quedarme. Me estoy acostumbrando a tu pelo, tus ojos, tu boca, tu cuerpo. ¡Cumbia, Javier! Julito Tour, Gaspar, Beto Toledo y sus gigantes. ¡Sigan bailando nomás! ¡Wow, wow, wow, wow, wow! Soñaste con mi cosa, si no quisiera hacerte sufrir. Ahora que he decidido estar a tu lado, te pido entiéndeme a mí. Me estoy acostumbrando a quererte como te prometí. ¿Dónde duerme de día la luna? ¿Dónde se junta el mar y la lluvia? Me enseñas el sendero que lleva hacia tu corazón. No se puede querer con locura, en un día no se llega a la luna. El amor que esperabas, mi vida, con tiempo llegará. Para no herir tu corazón y que no llores, decidí quedarme. Así aprender a amarte con el tiempo, mi vida, mis sueños brindarte. Para no herir tu corazón y que no llores, decidí quedarme. Estoy acostumbrando a tu pelo, tus ojos, tu boca, tu cuerpo.